presencia morada tuya. Dame nuevo corazón, dame nuevo corazón. Aleluya. Sí, Señor. Dame un nuevo corazón, oh Dios, para poder servirte, oh Dios. Seamos